Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros. Herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar. Esto es una reflexión de Berta Cáceres. Pues así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento están escuchando la 107.5 FM. Esto es Irola Irratia 107.5. Esto es Personas. Y en el programa de hoy, pues contamos con la presencia de unas invitadas de lujo. Son mujeres defensoras de los derechos humanos venidos de varios países de Centroamérica y que en esta ocasión visitan Euskal Herria para lo que será la segunda gira que organizan las ONGs Lumaltik Herriak y Berdina Gara Somos Iguales. Esta gira está enmarcada dentro de un proyecto de 2 años que Lumaltik Herriak y Berdina Gara Somos Iguales desarrollarán por toda la comunidad vasca y que tiene como objetivo final sensibilizar y visibilizar las situaciones de agresiones que sufren estas mujeres al ejercer su derecho a la defensa de sus territorios y reflexionar sobre sus procesos de resistencia frente a esta violencia. Las defensoras y activistas que nos acompañan hoy en el programa En Personas han venido pues para hablarnos un poco no solo de esta segunda gira en la que están y estarán inmersas en estos días, sino de alguna de las experiencias que les ha tocado vivir por la lucha continuada en defensa de los derechos humanos que llevan a cabo en sus países de origen, concretamente en los territorios a los que pertenecen. Ellas son Zuleima Arauz, Marisela Ramos de El Salvador, Lolita Chávez y Stacy Velázquez de Guatemala, Irma Vázquez de Chiapas, México. Chicas, bienvenidas al programa, bienvenidas a Personas. Es un honor y un lujo, como dije en la cabecera del programa. Marisela, tú que vas a repetir, ¿no?, por segunda vez, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme otra vez a este espacio. Saludamos a la audiencia del 107.5 y pues contenta de compartir esta mesa en la radio con este lujo de defensoras, compañeras que hemos estado compartiendo durante una semana. Contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Marisela Ramos, viene de Radio Victoria, de El Salvador. Zuleima Arauz, de la colectiva y feminista Indefensoras El Salvador, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de estar aquí con ustedes por primera vez y compartiendo un poco el trabajo y la situación actual de las mujeres en El Salvador. Stacy Velázquez, perteneciente a OTRANS, organización Trans Reinas de la Noche de Guatemala, bienvenida. Bueno, mucho gusto. La verdad es que es un honor estar compartiendo con esta audiencia del País Vasco y pues nada, aquí a contarles cómo las mujeres trans sobrevivimos en un estado militar y evangélico y con una sociedad tan machista y conservadora guatemalteca. Bueno, bienvenida, Stacy. Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos Quiché, Iché. Me puedes corregir si quieres. Quiché. Quiché, bienvenida, Lolita. Gracias, también Escarcasco, Quinyajun Ritzili Iguch Chihue, Molteo Chihue Kitanutzi. Yo soy Maya Quiché, hablo Quiché y también me da mucho gusto estar en Euskal Herria nuevamente, que es mi otro pueblo, como yo he dicho. Y pues estoy viva y libre gracias al caminar también como defensoras. Estoy muy emocionada de ver también, escuchar otras historias, otras memorias de las defensoras que vienen de Abiyala, y saludo este esfuerzo de comunicación que está rompiendo el cerco mediático que Europa nos tiene a Abiyala. Bienvenida, Lolita, y también está con nosotras Irma Vázquez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, México. Bienvenida, Irma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar por primera vez con su audiencia y en el 107.5 FM. Y pues saludo a todos los radioescuchas del País Vasco. Y si esta emisora, como entiendo, de Radio Libre, llega hacia Latinoamérica también, a los hermanos y a las hermanas de Latinoamérica también. Bueno, pues muchísimas gracias, Irma. Y bueno, a todos y todas las que nos están escuchando, pues os invitamos a que en los próximos minutos pues nos acompañéis, a que juntas conozcamos en el programa de hoy a estas brillantes, lúcidas, defensoras, luchadoras y fieles comprometidas del anuncio y denuncia a través de sus vidas de todas las injusticias existentes en sus territorios, culpa en su gran mayoría del capitalismo salvaje que reina en este nuestro tan castigado mundo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Bueno, os damos las gracias nuevamente por estar en nuestro y vuestro programa en personas, y nunca mejor dicho, porque estáis también en personas. Y nada, es un lujo, un honor teneros aquí en la Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Y bueno, y que sepáis, como os comenté fuera de micrófonos, que este programa no solo se va a escuchar en Bilbao y sus alrededores a través de la 107.5 FM, y en su página web lairolairratia.org, sino que también nos escuchan en la Radio Libre de Granada, allá en Andalucía, en la Radio Libre de Granada, en Radio Almaina, a través de la 88.5 FM, o en su página web radioalmaina.org, que desde aquí pues aprovechamos para enviarles un fuerte abrazo a toda la gente que escucha la Radio Almaina. Tenemos entendido que en esta segunda gira pues vais a dar charlas en institutos y asociaciones, os reuniréis con diferentes representantes de instituciones vascas, vais a tomar y a formar parte en mesas redondas, compartiréis vivencias de primera mano con el movimiento feminista vasco, impartiréis, y recibiréis talleres de formación, y también vais a liderar pues unas jornadas donde se intercambiarán experiencias, testimonios con diversos colectivos sociales. En definitiva, vais a tener una agenda bastante apretada. Como habéis dicho en vuestra presentación, pues venís de distintos lugares, de distintos países, con distintas sensibilidades, con distintas luchas. Es un honor que estéis aquí en el programa. Y bueno, por ejemplo, Irma, tú que vienes de Chiapas, México, eres abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA se llama, que es una organización, no sé si nos quieres comentar algo de la organización donde trabajas. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Quiero presentar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es mejor conocido por los pueblos originarios como la FRAIBA. Este Centro de Derechos Humanos se fundó en 1989 por don Samuel Ruiz García, y bueno, lo que el contexto en el que surge el Centro de Derechos Humanos es un contexto al nivel internacional de refugio por la migración que se da en los años 80 de Guatemala a México, y pues la diócesis de San Cristóbal, que era presidida en ese entonces por don Samuel Ruiz García, pues abrió las puertas de, de la diócesis y de su corazón también para pues acompañar esta migración de los hermanos y compañeros guatemaltecos y guatemaltecas, y también se da en un contexto de torturas que se llevaban a cabo en la región de la selva Lacandona, y bueno, más o menos eso es un poco en el tema, en el contexto en el que surge nuestro Centro de Derechos Humanos. Y bueno, la misión del Fraiva es caminar al lado del pueblo pobre y excluido y organizado, y de él toma fuerza para transformar su realidad social y política la cual en la cual vive, ¿no? Ese es un poco como el trabajo que hacemos allá en el Fraiva, la misión. Y bueno, el Fraiva está formado por 22 personas aproximadamente, y también tenemos acompañantes, cooperantes de otros países, gente voluntaria que llega y pues es para nosotros la extensión de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro corazón y de nuestra mente, porque no podemos solos con con tanta violencia que se da y con casos que se dan también allá. Y bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Por el momento. Tenemos entendido que eres abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. ¿Podrías describir cómo es la asistencia jurídica que ofrecéis a las comunidades indígenas? Sí, yo estoy dentro del área de sistematización e incidencia dentro del equipo internacional. Y a mí me toca acompañar a los casos que sucedieron dentro del periodo del conflicto armado interno en Chiapas entre el año 95 y 2000, y sobre todo aquellos casos de memoria, verdad y justicia, casos en donde hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres. Nos toca llevar el caso de la masacre de Acteal, que ocurrió el 22 de diciembre de 1997. Yo tengo una participación en esa defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, pues eso es algo de lo que me toca hacer. Acompañamos a los procesos de memoria y verdad en campo, a las víctimas y a los familiares de las víctimas que han sufrido pues estos graves violaciones a derechos humanos, y que pues ya llevan algunos más de 20 años caminando, y entonces eso es algo de lo que me toca dar como servicio en el Fraiva. Bueno, y no solo será ese caso en concreto que ya lleva más de 20 y pico de años, me imagino que en estos últimos 20 y pico de años habrán surgido más casos de atropellos, ¿no? Claro, de hecho, digamos que a mí como parte, como abogada, me toca estas funciones, pero el Fraiva tiene un área de trabajo regional, en donde hay un área de atención inmediata en donde recibimos todos los casos que nos llegan de diferentes temas, desde desplazamientos forzados, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la vida, personas defensoras que están en riesgo por la defensa de la tierra y territorio. Y bueno, estos son, digamos, como los casos, incluyendo la privación arbitraria de la vida, y sobre todo estamos tratando de sistematizar y de documentar todos los casos de feminicidios también. Entonces, eso, nosotros tenemos 8 temas prioritarios a documentar y 3 ejes de trabajo. Entonces, el área de atención inmediata recibe este tipo de casos, pero también de otros temas, y después se pasan a los equipos regionales, que están integrados por una persona que se dedica a la parte organizativa y otra persona que da la parte técnica desde la experiencia de la abogacía, y trabajamos en la región Norte, Altos y Selva de Chiapas. O sea que tenéis bastante, bastante trabajo. Sí. La verdad que sí, porque en 6 meses a veces recibimos hasta 1,800 personas. Sí, bueno, y ahora Stacy, cuéntanos un poquito, cuál es vuestro trabajo en la organización Trans Reinas de la Noche. Si nos puedes contar un poquito así de forma general. Okay. Bueno, ya dijeron, mi nombre es Stacy Velázquez y pues actualmente soy la directora ejecutiva de la organización y pues nuestro trabajo básicamente radica en 5 ejes de prioridades que tenemos y bueno, y que es como la agenda política que llevamos dentro de los espacios institucionales del gobierno, como el Ministerio de Salud y el Congreso de la República, y algo otros esfuerzos que estamos haciendo como el Colegio de Psicología y el Colegio de Abogados y con el Ministerio Público. Y bueno, el trabajo que nosotras hacemos es de incidencia política, defensa de derechos humanos, hacemos investigación social y epidemiológica. Y aparte de eso, también hacemos mucha acción de calle. Tenemos una batucada que pues nos sirve como básicamente para ir a manifestarnos afuera del Congreso de la República. Y bueno, últimamente hemos estado poniendo nuestros esfuerzos en la Ley de Identidad de Género, que fue la iniciativa 5395 que dictaminaron de favorable la Comisión de la Mujer y de Derechos Humanos en el Congreso. Y estamos trabajando un protocolo de atención para personas trans en Guatemala. Y bueno, como se termina la legislatura ahorita el 14 de enero y empieza otra nueva, este esfuerzo fue con Sandra Morán, una diputada abiertamente lesbiana, y pues fue electo un compañero gay que bueno, ya pues asumió esta agenda política de las mujeres trans y que vamos nuevamente, hoy vamos con más expertas de este proceso que vivimos, pues vamos más expertas. De hecho, estamos pensando no en una ley de identidad de género, sino una ley de identidad autopercibida, que sería más como hay un flagelo en Guatemala que está como en contra y es una cosa que lastimosamente se llevó de España, lo de la ideología de odio, la ideología de género, la mal llamada ideología de género, que es la ideología de odio para nosotras desde nuestro análisis. Y además de eso, pues estamos trabajando en la vinculación laboral de personas LGBT y estamos trabajando en poder trabajar con las familias de adolescentes y niños trans. Actualmente hay un repunte muy grande de asesinatos hacia adolescentes. Hace un mes en el estado de sitio, pues mataron a una compañera de 8 tiros en la cabeza. Después, un día después de bajar el estado de sitio, tenía 15 años. Y el día de ayer asesinaron a otra compañera de 15 años. Nos están asesinando a las adolescentes. Entonces, estamos en una situación, la verdad, bien peligrosa. O sea, entre más rápido manifestes que sos una persona trans, más rápido tenés que empezar a resistir y a luchar para poder sobrevivir. Entonces, y bueno, aunado a esto es que hay una política instalada del gobierno contra las personas LGBT que, pues, no es delito discriminar, no es, de todos, han asesinado a alrededor de 45 compañeras trans en los últimos 3 años en Guatemala, y de esos casos, solo de esos 45 casos, solo uno fue judicializado, y ese que fue judicializado lo quisimos tipificar como femicidio, y el juez dijo de que no, que era una riña entre hombres. Entonces vemos que es urgente tener una identificación que nos dé ese valor como ciudadanas y ciudadanas de Guatemala, porque pareciera que somos migrantes en nuestro propio país porque tenemos documentos que no nos representan. Y ante esta tesitura de agresiones constantes, asesinatos de mujeres trans, ¿cómo son los cuidados que me imagino que tendréis entre vosotras? ¿Cuáles son las iniciativas que lleváis a cabo para, digamos, para cuidaros entre vosotras, para intentar impedir bueno, o defenderos de esas agresiones y de esos asesinatos? ¿Qué iniciativas, cómo os organizáis ante esas situaciones? Pues creo que una es manifestarnos, hacer público, visibilizar estos asesinatos. Tenemos un observatorio latinoamericano que se llama CEDOSTAL, que es el Centro de Documentación y Situación de Violencia hacia las Personas Trans. Y pues estos casos ya son conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos informes los hemos presentado en el 2017 y 2018. Y bueno, también manifestar que hay un genocidio contra las mujeres trans en Latinoamérica es también muy importante que se manifiesta en estos informes. Solo el año pasado recogimos 1,200 casos de violencia, y de estos más de 500 eran asesinatos hacia mujeres trans. Entonces hay un genocidio que es por omisión por parte de los gobiernos de Latinoamérica, y es que podemos ver que nadie investiga estos casos, podemos ver que a nadie le importa estos casos. Tenemos como una línea de femicidio tal cual como lo tienen las mujeres cisgéneros, y pareciera que estamos en la misma situación. Aunque hay una ley de femicidio, no hay una investigación facultativa, sino interpretativa. Igual nosotras no tenemos una ley de identidad, pero pareciera que ninguna constitución política de Latinoamérica nos reconoce como ciudadanas, porque dicen que todos somos iguales, pero nos están queriendo desaparecer. De hecho, ante las leyes, por lo que comentas, estáis muy invisibilizadas. Sí. Es una pena, la verdad. Bueno, también en el programa de hoy, pues nos acompaña también de Guatemala, al igual que Stacy Velázquez, Lolita Chávez, del Consejo de los Pueblos Quiché. Es educadora y defensora maya del territorio y de los derechos de las mujeres. Fue elegida autoridad por el Consejo de Pueblos Quiché de Guatemala, consejo autónomo en el que participan más de 87 comunidades y zonas urbanas para defender los territorios. Lolita Chávez, activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, actualmente, y esto es una pena de verdad, creo que vive fuera del país, pues debido a, o has vivido fuera del país, pues debido a las constantes amenazas que has recibido de muerte. ¿Cómo te sientes que nos puedes decir, ¿no?, al respecto de todas estas amenazas, sin caer en la frivolidad, evidentemente, sino que la gente que nos escucha sepan y entiendan y se concienticen de que hay gente en el mundo, y que no es porque nos lo cuentan, sino que hoy en el programa tenemos un testimonio vivo de que hay gente que está siendo perseguida por luchar a favor de los derechos de todos y de todas. Lolita, cuéntanos. Bueno, nosotras sí agradecemos como defensoras estos espacios porque dan a conocer también todo lo que han invisibilizado los territorios, donde son los intereses perversos de por qué nosotras tenemos que salir del territorio. Mi situación ha sido bastante compleja, porque no solo a mí me intentaron asesinar en varias ocasiones con estructuras criminales que están vinculadas a la narcoactividad, también actores que han cometido crímenes de lesa humanidad en Guatemala, como son los caibiles, los genocidas en Guatemala, pero también estructuras militarizadas, estructuras de poder de un estado en donde es un estado donde se mantiene la situación de racismo profundo. Yo no salí de mi territorio porque a veces cuando nos encuentra la gente en la calle, cuando nos miran también que migramos, a veces nos, o sea, las expresiones son de rechazo, de odio, de que una vuelva a su territorio. Yo no nací, y eso es muy importante reconocer, que por eso me uno a las hermanas que para mí caminan en la red de la vida, que son migrantes, porque nosotras no salimos porque se nos da la gana, nosotras no salimos porque queremos salir. Yo salí por ataques extremos, y ataques extremos donde la perversidad de un estado racista, un estado entreguista a las potencias mundiales, un estado entreguista a las empresas transnacionales de muerte, como son empresas que salen de Europa o salen también de Canadá o salen de Estados Unidos, las acciones que hacen contra nosotras son acciones de unas profundas violaciones a los derechos humanos. Entonces, para mí es muy fuerte estar fuera, porque la agenda del Consejo de Pueblos Quichés es una agenda de amor a la vida, es una agenda vinculada al agua, una agenda vinculada a la tierra, en donde nuestras acciones son profundamente democráticas, profundamente pacíficas y asamblearias, territoriales, comunitarias. Lamentablemente estas acciones el Estado de Guatemala los ve como nos ha mencionado siempre, los enemigos internos, y los enemigos internos en donde no les, o sea, somos un estorbo no solo para el Estado de Guatemala, sino somos un estorbo como muchos otros pueblos originarios que estamos defendiendo los territorios para esa mercantilización de donde hay vida. Entonces, eso es lo que a mí me duele, porque estar fuera de mi territorio significa también que yo veo los privilegios que tienen en otros estados como en Europa, y yo me doy cuenta de cómo vive la gente en diferentes sectores acá también, que la gente migrante es la que en peores condiciones vive, pero también la gente que ha traído todas esas riquezas de Abiyala, no está está generando situaciones perversas como seguir haciendo, ejecutando las acciones de lesa humanidad. Lo que nos preocupa es que estas acciones neoliberales capitalistas siguen en pie, o sea, las agendas siguen vinculadas a las agendas del Banco Mundial, siguen vinculadas a las agendas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. O sea, cuando, por ejemplo, vemos esas estructuras institucionalizadas de los poderes de Europa, le están dando mucha apertura a las empresas transnacionales. Eso es lo que estamos viviendo. Yo como defensora ya traía como una historia. Nosotras no es la primera vez que pasamos esta situación. Mucha de mi familia se tuvo que ir antes, en la época de la guerra, ya migró hacia México, hacia Chiapas. Por eso nosotras tenemos un vínculo muy fuerte con Chiapas, porque nos habían también dado refugio en Chiapas. Ahora lo volvemos a vivir. Por ejemplo, hay una comunidad de Laguna Larga que está pidiendo, que está en un limbo entre el territorio de México y de Guatemala, y que no, o sea, ellos quieren regresar a su territorio, salieron de Petén, y son familias, son, si bien me acuerdo, más de 300 familias, pero es por una empresa, la codicia de la empresa Perenco, que la empresa Perenco es una empresa de petróleo también, que es de Europa, y eso no se menciona en Europa. Entonces, eso es lo que nosotras queremos. Las defensoras estamos diciendo, nosotras ponemos el cuerpo, ponemos la vida en la línea frontal del ataque, pero no es justo que Europa no se responsabilice de la situación que nos está pasando, porque si mataron a Berta Cáceres y si mataron también a Cristina, que yo me acuerdo, la hermana defensora también de Colombia, que la acaban de asesinar brutalmente en Colombia, y el mensaje que nos decía ella: si hablamos, nos matan, si callamos, nos matan, pues vamos a hablar, y la mataron. Y estos casos han quedado impunes. Entonces yo sigo diciendo, si a mí me matan, porque yo voy a regresar a mi territorio, porque yo no soy criminal, porque a mí me sacan en un contexto donde no solo me intentan asesinar, sino también me criminalizan. O sea, para el Estado de Guatemala yo soy una criminal, y me acusan de tipificaciones de delitos que yo no cometí. Y me acusan de, porque el Código Penal cambió todas las leyes a favor de las empresas. Me acusan de plagio y secuestro, de asociación ilícita, de incitación a delinquir, de que soy una amenaza contra el Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los medios de comunicación monopolizados es lo que están transmitiendo a la sociedad. La sociedad no se está dando la tarea de investigar quiénes somos las defensoras y por qué nos están atacando. La sociedad está siendo consumista de comunicación que está manchada con sangre por las empresas transnacionales. Entonces, si a mí me matan, tiene harta responsabilidad Europa. Y ante todos estos ataques, bueno, has comentado que la comunidad internacional, tanto Canadá, Europa e incluso los Estados Unidos, pues os agreden constantemente, me imagino que las multinacionales de estos países. El resto de comunidad internacional supongo que tampoco os hace caso, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, tampoco es, bueno, al final es una organización que está compuesta por todos los estados. Sí, mira, trataron de que, como hay también una situación perversa de la intencionalidad y de cómo se meten en los territorios. Naciones Unidas se vinculó bastante dentro de la guerra, por ejemplo, y Naciones Unidas, nosotras muchas, porque yo era pequeña también en la época de la guerra, y cuando fueron los acuerdos de paz, cuando fue toda la situación en 1996, Naciones Unidas dijo que uno de los mandatos dentro de los acuerdos de paz, según la investigación y según cómo se había hecho los acuerdos, es que desarmaran en los territorios, o sea, y desmilitarizaran. Entonces, las armas las entregaron los compas del Movimiento Revolucionario de Guatemala, pero el ejército hizo lo contrario, y eso Naciones Unidas lo cayó, así como fue como los pueblos fuimos conociendo a Naciones Unidas. Después, cuando empiezan a decir los informes de los asesinatos a defensoras, yo ahora conozco a una Naciones Unidas mentirosa, porque no está dando los datos reales, está tipificando a unas, por ejemplo, a unas compañeras trans, les dice que no son defensoras, o a otras defensoras territoriales mapuches, les dice que son criminales, y por lo tanto, cuando son asesinadas, no están dentro de las estadísticas. Entonces, ¿quién es Naciones Unidas para decir que si yo soy defensora o que si soy criminal? Naciones Unidas no tiene que estar tipificando un derecho vital que tenemos por el agua. Las defensoras mapuches defienden el territorio contra Benetton, tienen el derecho a hacerlo porque ahí es donde está nuestro cosmocimiento y nuestra cosmovisión. Así fuimos conociendo a Naciones Unidas. Luego yo conocí a Naciones Unidas también a través del vínculo de la ICIDH. Yo tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa entonces? Tienen un separatismo entre quienes son los relatores, o sea, por ejemplo, el relator de la relatora de pueblos indígenas, Victoria, o el relator Michael, de defensoras y defensores. Pero hay otras expresiones de Naciones Unidas que no están escuchando los informes que están dando estas relatorías. Entonces, ¿para qué sirve la relatoría si dentro de su misma institución no les están escuchando? Es una vergüenza que Naciones Unidas ahora calle lo de Chile, por ejemplo, o calle el extremismo perverso del genocidio que se implementó por el presidente Piñera. Entonces, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Guatemala, no es aislado a lo que está pasando con las defensorías. Y cierro con esto, o sea, la CIDH se burló de un informe que yo envié porque me dijo que era un informe confidencial en donde yo podía decir, con alto riesgo estaba yo todavía en Guatemala, yo podía decir quiénes eran los sicariatos, quiénes eran los que me querían asesinar, que hay uno que está vinculado a esta investigación que es Estuardo Galdames, que es un caibil que fue candidato a presidente en Guatemala. Pero en ese entonces Naciones Unidas me dijo, yo sé quiénes son los caibiles y sé que son sanguinarios y que van por mí. Pero la CIDH me dijo, envía un informe que va a ser confidencial y que no lo vamos a enviar a Guatemala. ¿Qué fue lo que hizo? Supuestamente un técnico cambió de trabajo y el técnico nuevo que llegó no sabía de esta confidencialidad, y yo tenía con títulos grandes el informe de que era de confidencialidad, y ese informe se lo mandan al Estado de Guatemala, donde el presidente de Estado de Guatemala era el genocida Otto Pérez Molina, que estaba vinculado con Ríos Montt y que estaba vinculado con Estuardo Galdames. Tres genocidas. Entonces me ponen con la vulnerabilidad ante tres genocidas. Cuando yo supe, estos tres genocidas ya sabían todo el informe que habíamos enviado desde el Consejo de Pueblos Quichés. Eso es sanguinario, eso es Naciones Unidas. Vaya testimonio, de verdad, vaya testimonio de vida, contado en primera mano por alguien que ha vivido la crueldad de los poderosos. Cuando decimos poderosos, hablamos de las multinacionales, de las empresas y de los propios gobiernos, y al parecer de las propias organizaciones que están creadas pues para salvaguardar y cuidar de los derechos de todos y de todas. Es una pena, es una vergüenza. Y quiero decir algo más de Naciones Unidas. Tiene los micrófonos. Mira, cuando aquí el gobierno vasco hizo el esfuerzo de resguardarme, cuando yo estaba denunciando a este Florentino Pérez de la empresa ACS, que está manchada sus manos con sangre de pueblos originarios en Guatemala por la hidroeléctrica, teníamos que romper el cerco mediático, como estamos diciendo, y nos estaban dando espacios en los medios radiales que estaban solidarizando, expresando la reciprocidad, porque aquí no se escuchaba quién era Florentino, ese magnate, que creo que el Estado español le tiene un miedo perverso. Pero bueno, entonces cuando estábamos denunciando, me llaman a mí de Naciones Unidas y me dicen que me tengo que callar porque si no el embajador del Estado español me va a entregar al gobierno de Guatemala. O sea, con una complicidad perversa entre estados, entre funcionarios internacionales y entre empresas también neoliberales. Has denunciado muchas cosas muy interesantes, de verdad. Te animamos a que sigas luchando. Ya sé que es muy fácil decirlo desde aquí, ¿no? Te animamos a que luches. Pero bueno, con lo poquito que podemos ayudar, que es con abrirte los micrófonos de la Irola Irratia, donde puedes anunciar y denunciar sin problemas y sin tapujos, pues bueno, están abiertos. Y nada, pues ánimo y la lucha sigue. La lucha sigue, hasta siempre. También nos acompaña hoy, porque también Lolita Chávez pues habló de varias cosas, bueno, inmigración, abusos de poder, y también dijo algo muy importante, como fue lo de que lamentablemente pues los medios de comunicación están muy parcializados, ¿no? Porque lamentablemente pues están bajo el poder de alguien, ¿no? Son los dueños de los medios de comunicación. Pues como pasa por estas tierras, ¿no? Están en manos de unos pocos, y esos pocos pues son los poderosos. Y ya que contamos nuevamente en el programa con Marisela Ramos de El Salvador, que en mayo pasado nos acompañó, es un lujo también, un honor que estés otra vez con nosotros, con nosotras. Eres comunicadora comunitaria, como decís allí, ¿no? Nosotros hablamos de Radio Libre. Actualmente, bueno, en ese momento eras parte del equipo de dirección de Radio Victoria y también de uno de los proyectos de ADES en Santa Marta, y eras vicepresidenta, no sé ahora, de la Junta Directiva de la Asociación de Radiodifusión Participativa del Salvador, ARPAS. Continuando con esa reflexión, ¿no?, y con eso que nos ha dejado Lolita Chávez, desde vuestra radio, ¿sois imparciales? Me imagino que sí. ¿Cómo anunciáis? ¿Cómo denunciáis? Bueno, si os dejan. Hacer comunicación contrahegemónica no es fácil, pero antes de entrar quizás en el tema, en la pregunta que me haces, como defensora también nos solidarizamos con toda la problemática que vive la compañera de Guatemala, Lolita Chávez, y con todas las defensoras que en estos momentos estamos sufriendo persecución por la lucha que se está haciendo, y también responsabilizamos al Estado europeo, al Estado de Guatemala y a los estados que de alguna manera son cómplices de la persecución y de la represión que viven nuestros pueblos. Y también en este espacio expresamos el dolor que sentimos por el pueblo de Bolivia, que también hemos estado anoche y todo este día con esa mala noticia de toda la presión que tiene el pueblo indígena. Sabemos que es por la intervención y por la persecución de los bienes naturales. Todo lo que está pasando en América Latina tiene que ver con la ambición de los bienes que tienen nuestras tierras y nuestro Avia Yala, como bien lo nombra y nos está enseñando también Lolita Chávez. Quiero hablar desde la parte como mujer de una comunidad que también vivió el exilio precisamente por llevar, digamos, la contraria en cuanto al tema de derechos humanos, por llevar la defensoría de las tierras. Vengo de una comunidad que en los años 80 fue desplazada a por el conflicto armado, la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas, y que una de sus principales luchas ahora es la colectividad de las tierras. Todos sabemos y todas que el tema de las tierras siempre ha sido peleado también, cuando defendemos la tierra como territorio y vinculado a nuestros cuerpos como mujeres, pues somos mal vistas, somos perseguidas, asesinadas, como pasó con Berta Cáceres por luchar contra las hidroeléctricas en Honduras. Nos duele todo esto y les digo que les hablo con un nudo en la garganta, primero por escuchar a Lolita y porque de alguna manera cuando nos desplazan nos pueden decir, nos pueden dar fuerza, nos pueden decir que sigamos, pero también andamos con una rabia en nuestras vidas y con una rabia en nuestros cuerpos porque no somos nosotras las delincuentes, no somos nosotras las terroristas. No lo somos, y que lo sepa el mundo. Quienes están invadiendo nuestros territorios, nuestros cuerpos, son las transnacionales, que su principal capital es canadiense, australiano, estadounidense, europeo. Y eso el mundo lo tiene que saber. También agradecemos a la gente del País Vasco, que sabemos que hay una fuerte concientización en el tema. Sabemos que la población civil lo sabe, pero responsabilizamos al Estado europeo de muchas de las cosas que están pasando en nuestros países. Y bueno, desde la comunicación, como este espacio, como es Irola Irratia, de verdad sé que también se lucha con grandes, digamos, obstáculos para hacer la comunicación. Y Radio Victoria en El Salvador no ha sido la excepción. Lolita mencionaba una parte muy importante y es cómo los medios de comunicación no de por gusto son llamados el cuarto poder, porque se ligan a ellos los partidos políticos, se ligan a ellos todas estas empresas que de alguna manera van a hacer una comunicación de convencimiento y de colonización en nuestras tierras. Por ejemplo, los grandes medios de comunicación en el país, hablo del Salvador, son corporaciones tan grandes y son los medios que más escucha la gente, porque son los de mayor alcance y cobertura nacional. La cobertura que nosotros como medios libres o medios comunitarios no tenemos. Entonces tenemos una limitación, pero es una limitación estratégica de la comunicación hegemónica. Porque, pues sí, es más fácil tirar un mensaje por una gran corporación que es oída a nivel nacional que tirar un mensaje en una radio comunitaria o en una radio libre. Por ejemplo, el programa que estamos teniendo ahorita, puede ser que nuestro mensaje lo va a escuchar audiencia convencida. Y queremos que nos escuche audiencia que no está convencida de lo que está pasando. Y esa es una gran, es un gran reto, no es fácil. No es fácil porque lo vivimos tanto en territorios pequeños como en los países, en toda Latinoamérica. Y los primeros perseguidos cuando llegan las mineras, cuando llegan las hidroeléctricas, son los medios pequeños, los medios comunitarios que están en la localidad donde se está dando la problemática. Es decir, como en el epicentro de la problemática porque es vinculada con el movimiento social, con el movimiento ambientalista, con el movimiento feminista comunitario, porque saben dónde estamos. Y no somos imparciales ante eso. Nos ponemos de un lado y nos ponemos de lado de las comunidades y de la gente oprimida y que está luchando porque nos identificamos, porque somos una herramienta y la gente lo sabe y porque además también lo sufrimos y lo padecemos. Recuerdo cuando estuviste en el programa en mayo, que en junio, o sea, un mes después de cuando estuviste en el programa, pues habían elecciones presidenciales en El Salvador. Y nos comentabas como que había una cierta incertidumbre, ¿no? Porque hasta ese momento habíais conseguido algunas cosas con el gobierno anterior, que se suponía que era un poco progresista, uh-huh, y que estaba en pro de vuestra lucha, pues que habíais conseguido algunas cosas, eso sí, luchando, y que en definitiva pues llegó junio, estamos en noviembre y ganó la derecha. Ya sé que los primeros años de un mandato, pues la persona que se sube en el poder pues trata de ser lo más amable, afable posible, pero como si, no sé si en estos 4 o 5 meses que ya tiene el nuevo presidente, veis algo de diferencia. La tendencia está marcada ya. Sí, eso va totalmente alineado con todo lo que está pasando en América Latina. Ahora sí puedo decirte que es un gobierno mucho más peligroso que los gobiernos que hemos tenido, y efectivamente para nosotras que llevamos una lucha no solo en defensa de la comunicación como un derecho humano, sino de la defensa del territorio, figura un retroceso en materia de derechos humanos en todos los ámbitos. Y ya la compañera también va a hablar de un tema importante como es la lucha de las mujeres en cuanto a la despenalización del aborto en El Salvador. Bukele está ahorita teniendo lazos tan fuertes con los Estados Unidos que prácticamente les está abriendo las puertas del país. Bueno, en su primer discurso les dijo a las transnacionales, y una de sus primeras acciones fue reformar los permisos que tenían las transnacionales en nuestro país. Él dijo, vamos a reducir la burocracia de las empresas internacionales para que puedan invertir en nuestro país. Y les dijo, tienen la mesa servida. Tienen cancha abierta. O sea, llévense lo que quieran. Eso ya está claro. En mayo de este año tuvimos la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿Qué significa eso? Fue a reconocer las causas de la migración y dijo que reconocía que las causas de la migración del Salvador eran la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Pero es que eso ya lo sabemos, eso ya lo sabe El Salvador, eso ya lo sabe la gente. Lo que la población quiere es que se responsabilicen que muchas de las causas de la migración vienen de Estados Unidos. Y estas son las políticas internacionales migratorias que está disque haciendo Bukele. Definitivamente, aunque sus acciones son de tendencia de profundización del neoliberalismo, Bukele en cualquier momento puede salir con cualquier sorpresa, porque es una persona además que no es cercana a la gente. Y lo peor, está teniendo una comunicación de mandato. Es decir, yo les digo, ustedes obedecen. No es una comunicación de diálogo, como por lo menos de alguna manera en el discurso de izquierda ese tuvo esa cercanía. Bukele desde su teléfono está diciendo qué va a hacer, destituyendo, poniendo gente en el poder. O sea, ¿qué tipo de gobierno es el que tenemos? Él dice que es un gobierno democrático, pero eso es una mentira. Y lo peor es que los medios de comunicación del país están replicando su mensaje y la gente está ahí. O sea, está legitimando su manera de gobernar. Y no puedes decir nada porque se te tiran encima y te empiezan a insultar y hasta te hablan de asesinato. Entonces, el poder que este hombre tiene, porque es un hombre con mucha estrategia comunicacional. Y además, como lo hemos visto, se ha denominado como el presidente más cool. No sé si ustedes lo han visto en su Twitter, y también se hace llamar el presidente Millennials, porque con eso es un gancho para tener de alguna manera dominada la juventud. Entonces, él por un lado intenta con su facilidad en el tema de comunicación adormecer a la juventud, a la gente, pero está haciendo planes macabros para el país. Y entonces ahora, en términos de comunicación, por ejemplo, el representante de la CIGED, que es uno de los medios, es uno de los dueños de una revista digital que se llama El Blog, sabemos cuál es su metodología de comunicación, y la comunicación que ellos de alguna manera defienden es ese tipo de comunicación que es más bancaria. O sea, yo te digo, vos oís, pero no es una comunicación de ida y vuelta, como es la comunicación que merecemos, ¿verdad? El derecho a la comunicación que merecemos. Entonces, pronto seguramente van a escuchar noticias del Salvador y no noticias buenas, porque lo que está haciendo este hombre son síntomas bastante difíciles, peligrosos en Centroamérica, y porque además, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de cómo está obedeciendo lo que le está diciendo el actual presidente de los Estados Unidos. La semana pasada declaró personas no gratas al cuerpo diplomático de Venezuela y les dio 48 horas para que abandonaran. Al siguiente día lo estaba haciendo el presidente de Guatemala. Ajá. Maduro, no. Estaba haciendo el de Guatemala también, diciendo que el personal diplomático de Venezuela no era... O sea, ¿cómo están, digamos, organizando esta situación? ¿Y cómo es posible que esté hablando de democracia? O sea, por un lado está vendiendo un mensaje en los medios de comunicación donde la gente dice, sí, ahora sí tenemos un presidente que piensa en la gente, que es cercano a la gente, pero son personas que no te argumentan, que no te analizan, que solo están repitiendo un discurso que se está dando sobre todo en las redes sociales. Y ahí las redes sociales, por eso le llamamos el presidente de las redes sociales, porque yo siempre cuestiono, entonces, cómo la gente de las comunidades, por ejemplo, que no sabe leer y escribir, que nunca ha tenido un celular en su mano, para ellos no va a ser su presidente. Ese es el tipo de gobernador que tenemos. Yo siempre le digo que es un payaso, pero es un payaso peligroso con poder, y que es un presidente que hoy se acuesta pensando una cosa y mañana te amanece con una situación y la gente, lo peor, no reacciona. O sea, si tenemos un movimiento social un poco paralizado también en el país, y esto es peligroso. Sí, por ahí va la situación. Me salí del tema de comunicación. No. Pero creo que es importante porque el contexto en el que hacemos comunicación también es importante, y porque tiene que ver. Yo digo, por ejemplo, como medios comunitarios, en los últimos 10 años tuvimos, por ejemplo, la reforma a la ley de telecomunicaciones, que es un avance importante. Lograr reformar 30 artículos de la ley de telecomunicación es muy importante porque, por ejemplo, ahora las radios comunitarias no accedemos a una frecuencia a través de la subasta, que era una forma discriminatoria de acceder a la comunicación. Imagínate si a él se le antoja decir que los medios comunitarios no pueden. Por ejemplo, la pauta. Él no ha pautado con los medios y es un mandato. O sea, si pauta, tiene que pautar con todos los medios, ¿verdad? Entonces, para tener una idea de cómo puede irla. Ya me emocioné. Lo siento, ya acaparé el micrófono. Nada. De verdad que los micrófonos de la Irola y Rate y los micrófonos de personas están para esto. Es muy raro que nos visiten personas como vosotras, luchadoras y defensoras como vosotras. Y bueno, tenemos que aprovechar al máximo también para que seamos de alguna manera, ¿no? Interlocutores, ¿no? Y mediadores y mediadoras, pues con personas como vosotros ante la gente que nos escucha. Que como decías antes, Marisela, pues en principio pues sí que nos escucha gente que está convencida, pero estamos trabajando para que también nos escuchen gente que no está convencida. Comentabas también lo del rifirrafe, que también estos días lo he estado siguiendo, porque también me toca muy de cerca, ¿no? El rifirrafe que ha tenido el presidente de El Salvador con Maduro. Puede ser que eso sea una cortina de humo, como normalmente suelen utilizar los grandes poderes, pues para que mientras la gente se distrae en esa cortina, pues por detrás estén maquinando cosas peligrosas como has mencionado tú. También has mencionado pues el tema de las redes sociales, que el nuevo presidente de El Salvador pues juega mucho y juega muy bien en ese campo. en este mundo dominado por esas redes sociales y virtuales, entre comillas, todos, un espacio como la radio comunitaria donde estás tú, sí está ayudando a tejer redes de comunicación y apoyo en no solo en tu comunidad, en vuestras comunidades, sino a nivel general. Sí, una de las estrategias que tenemos como radio y con las que hemos experimentado desde que nació, hace más de 25 años, es que contamos con tres ejercicios bastante importantes en cuanto al contacto con las comunidades. Y uno de estos es un ejercicio que se llama Radio Victoria Camino a las Comunidades, que consiste no solo en tener el contacto entre locutores y audiencia, sino en ir a compartir un día completo, que conozcan la estación, y no vamos solo a comunidades convencidas. Vamos a diversas comunidades que nos invitan y no vamos a hablar, digamos, de cuestiones políticas, sino vamos a pasar un día con ellos a compartir. Compartimos un almuerzo, el que hacemos tanto el talento humano de la radio como las personas de las comunidades, y hablamos. Y nos sentamos en una mesa, ya sea debajo de un árbol, depende de las condiciones que tenga la comunidad, y platicamos de lo que piensan, de las luchas que llevan en las comunidades. Y la mayoría de comunidades están luchando por tener un proyecto de agua potable y porque las calles se le mejoren. La mayoría de comunidades del departamento de Cabañas y otras que no tienen ni luz eléctrica, ni tienen un pozo para abastecerse, y que a eso de las 11 de la mañana ya no tienen agua porque la gente se levanta a las 4 de la mañana para ir a traer su cántaro de agua. Por ejemplo, tenemos otro ejercicio que hacemos desde la comunicación más cercana a la gente, que es una red de corresponsales, que consiste en que lideresas jóvenes, sobre todo mujeres, digamos, primero conozcan sobre hacer radio y contar lo que pasa en la comunidad. No nosotras ir, sino que sea la misma gente que cuente, reporte, pues, por ejemplo, de no solo cosas negativas que tiene la comunidad, sino también cosas positivas que está haciendo en temas de organización, porque en nuestros países también pasa algo que muchas comunidades creen que el gobierno les va a solucionar todo, pero de cómo es proactiva la comunidad desde la misma organización. Y otro de los ejercicios que tenemos es grupos de radioescuchas. El grupo de radioescuchas, mujeres y hombres, lo que hacen es escuchar nuestra programación. Y cuando escuchan nuestra programación tienen, por ejemplo, la posibilidad de decir, miren, este programa que pasa de tales horas a tales horas y con este nombre no nos parece. Y no nos parece porque creemos que atenta contra la integridad de las mujeres o con las niñas o con la misma comunidad. Y la gente tiene la capacidad de decir, bueno, no estamos de acuerdo con ese programa, y así se toma en cuenta. Entonces digamos que son grupos que no solo están ahí para pedir una canción, porque muchos de los medios de comunicación grandes miden la participación de la gente porque llaman a pedir música, pero no es una audiencia que está analizando y que está participando en los debates coyunturales locales, nacionales e internacionales, sino que es una audiencia pasiva, porque así de alguna manera conviene que tenga. Entonces, haciendo estos tres ejercicios desde la comunicación, es como también tratamos de romper un poco los esquemas mediáticos en El Salvador. Pues tenéis mucho, mucho trabajo, ¿no?, por delante. Bueno, pues después de todos estos testimonios, que la verdad que son realmente sorprendentes, ¿no?, vamos a seguir con Zuleima, ¿no? Zuleima Arauz, que viene también de El Salvador, y está en la colectiva feminista IM Defensoras. ¿Qué nos puedes contar un poquito? ¿Qué trabajo hacéis? Tengo entendido de que existen unas comisiones de autocuidados. ¿En qué consisten esas comisiones de autocuidados? ¿Qué labores desempeñáis? ¿Qué iniciativas lleváis a cabo? Okay. Varias cositas por ahí. Bueno, pues sí, soy parte de la colectiva feminista para el desarrollo local y de la iniciativa mesoamericana Defensoras. Son organizaciones que, en el caso de la colectiva, tienen incidencia a nivel nacional y en el caso de la Red de Defensoras tiene incidencia a nivel mesoamericana. Realmente el trabajo de defensoría, el trabajo de activismo es un trabajo bastante desgastante en muchos sentidos porque no hay tanta gente interesada en querer hacer activismo en el país, porque el activismo te involucra en temas que no todo mundo quiere hablar. Te involucra en el caso nuestro, en el tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto, de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres. Y al estar haciendo acciones en estas vías, te vas desgastando, te vas contaminando, digamos, con todo lo que te rodea. Y en este sentido es que nosotras hablamos del autocuidado también como una manera de protección integral feminista. Y al hablarlo de esta manera intentamos abarcar no solamente la parte física, sino que la parte emocional, la parte de la protección de tu entorno, la parte de protección del ambiente. Y esto lo hacemos a través de diferentes estrategias que pasan por instalarlo en nuestros programas de trabajo, en compartirlo con las compañeras que están trabajando en las comunidades con las que nosotras articulamos. Pasa por también ver cuáles son los riesgos a los que nosotras nos sometemos y el poder tener también esos mecanismos de protección que al menos nos garanticen estar bien a nivel emocional, a nivel físico y a nivel institucional incluso. Entonces, es como a grandes rasgos el trabajo que nosotras estamos realizando en El Salvador. Y bueno, y parte también de lo que se hace en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras y en México, ¿verdad? Que es con las compañeras que nosotras articulamos trabajo, ¿verdad? Y similares. Al igual que tú, Zuleima, que vienes de El Salvador, como Marisela, pues con este cambio de gobierno tenemos entendido, como has dicho tú, el tema de la problemática con el aborto. Tenemos entendido que el aborto en El Salvador pues es penalizado en todo su espectro, ¿no? Una mujer que así sea, bueno, violada, quiera abortar, porque es, me imagino que es algo natural, ¿no? Que alguna mujer que ha sido violada quiera abortar, pues se le penalice, se le criminalice y es que encima se le meta a la cárcel, ¿no? En nuestro país, sí, tal como lo comentas, el aborto está penalizado en todas sus causales. Una niña violada, abusada por su padre, por quien fuese, y producto de esta violación resulte un embarazo, no obtiene la opción de decir quiero abortar. O sea, ni su mamá ni la niña puede decidir. De igual manera le sucede a una mujer, a un adolescente de 15, 20, 25 años. De igual manera le sucede a una mujer que tenga una enfermedad terminal y necesite de un proceso que pueda salvar su vida. Lo que hace que en nuestro país se criminalice. Actualmente nosotras tenemos una campaña que es la campaña de las 17 y más, que prácticamente está haciendo un trabajo de incidencia y de defensoría en casos de mujeres que han tenido complicaciones en el embarazo, abortos espontáneos y están condenadas o han estado condenadas. Muchas ya salieron gracias al trabajo del equipo jurídico y de todo un equipo, ¿verdad?, que tiene tanto la colectiva como la agrupación ciudadana, condenadas hasta 40 años de prisión pones estas condenas abrumantes, ¿verdad? Frente a condenas de risibles, como decir en este momento que está pasando en el país, que tocarle los genitales a una niña por encima de la ropa no es delito, que los magistrados de tu país digan no es delito y solamente le ponen al magistrado una multa o la posibilidad de incluso estar desde sus casas siendo juzgado y la posibilidad de después del juicio salir a la calle libremente. O sea, poner una cosa a la par de la otra realmente es preocupante porque también muestra la vulneración de derechos que tenemos las mujeres. Y luego cuando vos vas y ves quiénes son las mujeres que están criminalizadas en nuestro país, son claramente mujeres muy pobres, mujeres que han tenido o ninguna oportunidad de ir a la escuela o al menos han tenido una oportunidad de quizá llegar a sexto grado en el caso o bachillerato, si acaso, en el caso de las compañeras que nosotras conocemos y de las cuales se llevan los casos, ¿verdad? Es una situación realmente preocupante porque en este momento están 17, ya salieron 42 más o menos de la cárcel, producto de todo el trabajo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Pero es preocupante ver que de repente te llaman de un municipio y te dicen, aquí está una mujer, que nos acaba de pasar hace 2 semanas, aquí está una mujer en Ahuachapán, la tienen esposada en la cama porque acaba de tener un parto precipitado, entró en shock y se ha despertado esposada. Entonces, cuando sabes que estas situaciones se están dando producto de un sistema que tiene criminalizado el aborto, no solamente en sus leyes, sino que también hay una penalización de las conciencias de la gente, que también esto es producto de un estado en el que la religión tiene un peso enorme, ¿verdad?, para emitir juicios. Es preocupante. O sea, nosotras decimos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nuestras niñas, nuestras hermanas, nuestras primas, que están creciendo y que están en edad reproductiva, van a tener que enfrentarse a situaciones en las que solamente por el hecho de ser mujer, estar en una etapa reproductiva, tienen posibilidades como cualquiera de las otras que los han enfrentado de incluso llegar a la cárcel por una complicación o no tienen la posibilidad de salvar su vida o no tienen la posibilidad de decidir. Realmente nuestro panorama no es el mejor. Bueno, esto es la Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas. América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Bueno, esto es la Irola Irratia 107.5 FM. Estamos con las defensoras venidas de Centroamérica. Hemos hecho una especie de ronda, ¿no?, para conocer pues todas las sensibilidades, ¿no?, y todos los sitios donde pues vosotras trabajáis. Bueno, ya creo que todos y todas las que nos escuchan pues ya se pueden hacer una idea. Habéis dicho cosas muy muy interesantes, muy delicadas también. Habéis hecho algunas denuncias, habéis concienciado, ojalá que lo consigamos, ¿no?, a través de este programa, a la gente que nos escucha con toda lo que está pasando allí en Centroamérica. Y bueno, ya que venís, ¿no?, ya que venís de Centroamérica, de Latinoamérica, pues lamentablemente, últimamente, pues Latinoamérica está sufriendo, ¿no? Estamos padeciendo, digo estamos porque como también soy latinoamericano, están sucediendo ahora mismo pues cosas pues muy delicadas, ¿no? Casi que tenemos problemas en casi todos los países, empezando por la violencia en México, la problemática de Bolivia, las protestas en Ecuador, en Chile, en Brasil hasta hace nada, ¿no? Se estaba quemando parte de nuestro pulmón, ¿no? Que al final es el pulmón de todos y de todas, de todo el mundo. El cambio político que está viviendo Argentina, el cambio también político que está viviendo El Salvador, ¿no? Con esa entrada de la derecha. Bueno, vamos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Qué, desde vuestra mirada de defensoras, de luchadoras, de lúcidas, ya sé que en el centro se supone, ¿no?, entre comillas, que no están pasando cosas que salgan a la luz en los medios de comunicación, pero hoy nos estáis dando, ¿no?, muestra de que sí. Desde vuestra mirada, ¿cómo veis lo que está pasando ahora en Latinoamérica? Bueno, yo pienso de que aparte de toda la situación, creo, violenta, a la par hay un movimiento neopentecostal escondiendo el genocidio de todos estos gobernantes o asociado a todo este, a esta violencia que se está desatando en parte. Una, porque estas personas sienten que la familia o la institucionalidad de la familia y la vida están siendo puestos en peligro al estar con la izquierda. Entonces ves una izquierda separada, ves una derecha muy fortalecida y ves mega iglesias evangélicas, claro, todo con corrupción e impunidad. A eso se reduce la iglesia pentecostal. Y entonces, pero yo quiero hablar desde las bases izquierdistas. Yo me posesiono izquierdista, feminista, puta, drogadicta y todo lo que se le pueda denigrar a la mujer trans, pero ante todo de izquierda, porque sería ilógico ser mujer trans. Pero mujer íntegra. Pero mujer íntegra, claro, correcta. O incorrecta también, porque no somos perfectos. O perfectas. A lo que quiero poner en tela de juicio es que el conservadurismo está teniendo una protagonización de toda la violencia que se está ejerciendo. Si toda esta gente que se pone a orar con sus escapularios y que toda esta gente que se arrodilla y que ayuna para que no gane la izquierda se pusiera a ayunar por todas esas gentes que asesinan y por todos esos niños desnutridos y por todas esas niñas que son violadas y que son obligadas a parir a los 9 y a los 10 años, si toda esa gente se pusiera a hacer tan siquiera un poquito del bien que predican, creo que otra situación estaría pasando en Latinoamérica. Y creo de que, claro, la población mundial está creciendo. Y también está creciendo la población LGBT. Y como está creciendo la población LGBT, estamos teniendo un poco más de participación política. Y entonces cuando ven que en la izquierda, por ejemplo, han acobijado nuestras agendas políticas como el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género, la adopción homoparental, entonces ven que está criminalizada la izquierda, pero en realidad no está criminalizada porque está haciendo las cosas mal. Es porque la iglesia se ha encargado de dar un mensaje a sus bases, retrógrado, fascista, violento, y que es una ideología de odio la que están predicando. No es la Biblia, bueno, aparte que la Biblia es un libro violento, me parece que es un libro violento y satánico, más que el infierno, pues el infierno lo vivimos en carne propia, pero sí me parece que hay una situación ahí muy descabellada de la iglesia, y que está siendo orquestada por las familias oligarcas de, bueno, voy a hablar de Centroamérica. En nuestro país, quienes llegan a fortalecer el tema con las mujeres oligarcas fue la familia es la familia Calderón Sol. ¿Y quiénes son ellos? Fueron los que tomaron en 1994 el poder luego de los acuerdos de paz. Entonces, esto también tiene que ver mucho con que nunca hemos dejado de estar paramilitarizados en el Triángulo Norte, porque siempre han habido una maquinaria que hace ese genocidio o que calla aquel que denuncia la corrupción y la impunidad. Y creo de que, bueno, también esto tiene mucho que ver también con esa doble moral que predican. Y bueno, este pedacito lo quiero terminar con esto, y es que los gobernantes del mundo a las mujeres trans nos quieren prostitutas antes que ciudadanas, porque prefieren ser nuestros clientes antes que nuestros vecinos. Vaya reflexión. ¿Alguna otra quiere opinar sobre lo que está pasando en Latinoamérica actualmente? Irma. Sí, Irma de México, sí, Chiapas. Sí. Gracias. Bueno, escuchando las reflexiones de todas y cada una de mis compañeras, y bueno, sin ser experta en términos de política, pero sí creo que con una experiencia construida poco a poco, me parece a mí que desde Mesoamérica, porque me sitúo como, o sea, sitúo a las que estamos aquí como parte de Mesoamérica más que Latinoamérica, el sistema político neoliberal capitalista mantiene el control político, social y económico de los territorios que le interesan sin sus pueblos, ¿por qué? Por sus recursos naturales, por sus recursos minerales y por todo. Me parece a mí que el tema de la otra justicia, el tema de la construcción de otro mundo posible desde abajo, se torna una situación acertada, necesaria, que quizá pueda hacer que ni lo vamos a ver, bueno, en mi caso, yo, no, nosotras, pero que hay que apostar en la parte organizativa de los pueblos originarios, los pueblos que están construyendo su autonomía, parte de un proyecto político económico como el EZ, pero también como proyectos políticos económicos pacíficos, y que bueno, tienen alguna otra, digamos, como orientación social, ¿no? Porque, y además creo que las mujeres también tenemos somos una herramienta de resistencia y de protección de la resistencia entre los pueblos. Me parece a mí que nosotras tenemos un potencial muy fuerte como pueblos originarios, como mujeres mestizas, y que bueno, eso es lo que tendríamos que seguir construyendo. En el Fraiva nosotros estamos caminando en la construcción de la otra justicia. Y no significa de que no hayamos acudido a los sistemas que existen, al sistema jurisdiccional o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creemos que mientras siga este sistema político neoliberal capitalista que no permite que el país se desarrolle con sus decisiones propias, ¿no? Como son, por ejemplo, el derecho a la tierra, al territorio, a la educación, a la salud, pues esas cosas a veces no van a ser posibles, ¿no? Hemos visto desde nuestra experiencia construcciones de autonomía, construcciones de otra justicia, y creo, y nosotros estamos en ese camino. Bueno, eso es lo que puedo decir por el momento. Sí, sí, gracias. Lolita. Bien, yo creo que en estos momentos históricos y en este tiempo de nuestro caminar en la red de la vida, los pueblos estamos con dolor y hay que asumirlo así, porque pasar el duelo, pasar el dolor, pasar la rabia y la tragedia que implica lo que está pasando en Avialala, que es mal conocido como América, que nosotras le llamamos Avialala porque significa la sangre vital, y como feministas comunitarias decimos la sangre vital que corre libre, y vamos a seguir tejiendo red de la vida, rompiendo fronteras. Entonces, ese dolor lo transformamos en rebeldía y resistencia, y con nuestro corazón grande, con nuestro corazón latiendo, como lo dicen las abuelas, mientras haya el soplo de vida y mientras esté latiendo tu corazón, la lucha sigue. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a las hermanas defensoras y los defensores de los territorios de Avialala, principalmente de Chile, de Bolivia, de Colombia. Hoy estamos con un Bolivia que donde hubo este golpe de estado donde tuvo que ver los yanquis de mierda, y les vamos a seguir diciendo yanquis de mierda con ese dolor que significa el genocidio, la tierra arrasada de lo que hemos vivido. Guatemala ya vivió el intervencionismo yanqui, ya vivimos lo que todavía ahora seguimos buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Seguimos sufriendo la hambruna, el empobrecimiento brutal. Pero les decimos a las hermanas defensoras, porque no es solo el hermano Evo, no fueron solo por Evo, fueron por toda la esperanza de vida que significaba para todos los pueblos originarios un estado plurinacional. Decirles que no están solos, que no están solas. Ya nos están hablando de que tienen que salir y que tienen que pedir refugio. Hace una semana ellas nos estaban dando aliento en Argentina, las hermanas feministas comunitarias de Bolivia nos estaban dando ánimo y nos decían: allá estamos, a ustedes que están siendo perseguidas. Hoy con sus palabras les decimos: hermanas, aquí estamos. Y vamos a seguir luchando vivas, y necesitamos justicia y sabemos cómo hacerlo. Vamos a llorar este dolor, pero nos vamos a levantar, como lo hemos demostrado a través de miles de años. Los pueblos originarios hemos vivido miles de años. El neoliberalismo lleva corto tiempo, el patriarcado también, y como lo hemos dicho, va a caer y van a caer. Y con la honra y la gloria de la memoria, la historia de las defensoras caídas en sangre, hoy nos levantamos y denunciamos a un Europa asesino, a un Europa que silencia lo que estamos viviendo, a un Europa que también vive con sus privilegios a través de las empresas transnacionales, pero allá vamos a seguir viviendo. Porque nosotras hemos pasado también la represión brutal de las estructuras históricas racistas, las estructuras que violencian sexualmente con nuestros cuerpos, incluso como primer territorio de expolio. Entonces vamos a seguir defendiendo el cuerpo, el territorio, la tierra y las aguas en contra de las explotaciones y en contra de las esclavitudes. Y vamos a seguir diciendo que España tiene sus antecedentes, el Estado español invasor. Y las empresas que quieran llegar, vamos a seguir diciéndoles que allá resistiremos. Estamos estamos denunciando el golpe de Estado donde tuvo que ver la OEA, que también entregó un informe falso, porque no entrega informe de lo que pasa en Chile, pero sí se fue a meter de forma ilícita, de forma también terrorista. La OEA es terrorista. Europa también es terrorista, y para nosotras no convenimos con estados terroristas. Nos unimos a los pueblos originarios, como el pueblo vasco. Estamos con ustedes, estamos con la expresión de la historia de sus presos políticos, sus presas políticas. Abrazamos también su lucha por autonomía, por libre determinación. Abrazamos sus luchas por también la soberanía y estamos con ustedes mientras ustedes estén por la vida. Pues, bueno, solo me resta, ¿no? Pues recordar, ¿no? Las palabras que dije al principio en la cabecera del programa, que fueron las palabras de Berta Cáceres. Lolita, me estás animando de verdad a que vuelva a repetirlas, que fueron, pues aquí es muy fácil que a uno lo maten, el coste que pagamos es muy alto, pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar. Esto fue una reflexión de Berta Cáceres, que fue asesinada, pero que siempre para nosotros no ha muerto, siempre va a seguir viva en nuestros corazones, en sus aguas, en su territorio, en todas nosotros, en todas nosotras. Y por favor, levantemos la huipala. ¿La huipala es? Es la bandera plurinacional que están quemando en Bolivia. Pues levantemos la huipala. Bueno, para ir terminando, pues queremos recordaros que a todos y todas las que estáis escuchando el programa de hoy, el programa de personas, pues que esta gira, ¿no?, concluirá, creo, de todas, corregirme por favor si me equivoco, en Bilbao los días 14 y 15 de noviembre, en las jornadas Defendiendo el Territorio desde los Cuidados, jornadas que tendrán el objetivo de visibilizar la lucha y resistencia de las mujeres, compartir y analizar las estrategias de cuidados colectivos y autocuidados como medida de protección de las defensoras de la vida y del territorio y fortalecer la solidaridad entre los movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto será 14 y 15 de noviembre, jueves 14. Esto va a ser en el Centro Cívico La Bolsa. El jueves va a ser entre las 5 y las 7 y media de la tarde y el viernes entre las 9 y media y las 2 de la tarde. Corregirme si me equivoco, creo que está correcta la información. Sí, así es. Ahí les esperamos. Que sepáis que, como hemos dicho al comienzo del programa, este programa no solo se escuchará aquí en Bilbao, se escuchará en Andalucía a través de Radio Almaina y esperemos que se escuche muchísimo, muchísimo más allá. Antes de terminar, queremos cantarle al fascismo. Y al racismo. Ah, mira, pues mira, antes de terminar, quería pediros si queríais hacer alguna pregunta, teníais algo por decir o algo por hacer, pues mira, qué mejor manera de... bueno, Marisela quiere decir algo antes. Sí, primero agradecer a Lumaltic, pero también pedirle a la audiencia de esta radio libre que cualquier acción que se haga en contra de este sistema que nos está oprimiendo, pues que se movilicen. La movilización, aunque parezca que no presiona, sí que lo es. Y es importante también pasar del discurso a la práctica, que es importante para nosotras también. Yo la verdad, felicitar al pueblo del País Vasco por no haber elegido a ningún diputado de Vox. Y que sigan apostándole a las organizaciones como Lumaltic, Entre Amigos Lumalten, y que sigan escuchando este tipo de radios para que se sigan concientizando y educando acerca de los derechos humanos que son universales. Y así rapidito también, gracias, nuestra tarea no está tan fácil, pero realmente tenemos la garra, tenemos el corazón, las energías, la fuerza, el poder del feminismo, el poder de las mujeres allá en Avialá, ¿sí? Estoy aprendiendo yo también aquí con Lolita, todas estamos aprendiendo, para poder salir de estas situaciones. Yo creo que nada es eterno, nada es permanente, y nuestra fuerza lo está haciendo presente ahí, ¿verdad? Así que... Pero no queremos que nos maten. Insistimos, no queremos que nos maten. Vivas y libres nos queremos. Que los malos y las malas, seguro, segurísimo, que no sois ni vosotras ni las que estáis luchando a vuestro lado. Gracias, Marisela Ramos, Zuleima Arauz, del Salvador. Gracias, Stacy Velázquez Lolita Chávez de Guatemala. Muchas gracias a Irma Vázquez de Chiapas, México. Y también queremos recordar, porque estáis con nosotras ahora mismo en el programa, 5 de las 7 defensoras que están haciendo esta segunda gira. Y no queremos olvidar, aunque no las conocemos, nos hubiese gustado, pero seguramente por temas de agenda no han podido venir. Pero queremos recordar también a Rosalina Domínguez y a Michelle Carvajal de Honduras, desde Personas, desde La Irola Erratia. Les enviamos un fuerte abrazo y que ojalá vuelvan pronto y que la próxima vez que vuelvan estén aquí en el programa. Gracias de verdad a todas vosotras. Sois inspiración. Inspiración para todos y para todas. Y os aseguro que este programa se va a escuchar pues allá donde llegue. Ya sabéis dónde buscar el programa, en La Irola Irratia 107.5 FM y en la página web irolairratia.org. Ahí lo podéis encontrar en el apartado del programa Personas. Pues nada, muchísimas gracias y creo que ibais a finalizar con una canción, ¿no? Sí, con dos. Con dos. ¿Cómo la van a cantar seguidas una? Sí. Bueno, pues entonces el título de la primera, ¿cuál es? ¿Si tiene? El racismo va a caer. ¿Y en la segunda? Plurinacional desde Abiyala hasta Kurdistán. ¡Hala! A cantar. Y ahora que estamos juntas. Y ahora que estamos juntas. Y ahora que sí nos ven. Y ahora que sí nos ven. El racismo va a caer, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Abajo el racismo que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Bueno, y esta otra viene de también el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Sexuales de Argentina. Y dice, plurinacional, memoria ancestral. Plurinacional, memoria ancestral. Plurinacional, memoria ancestral. Y luego dice, plurinacional, plurinacional, desde la Via Yala hasta Kurdistán. Plurinacional, plurinacional. Desde la Via Yala hasta Kurdistán. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias, chicas. No os levantéis todavía, que vamos a hacer una cosilla. Voy a despedir el programa. Gracias a todos y todas las que habéis escuchado este programa. Ha sido un honor estar con las defensoras venidas de Centroamérica. Como siempre, hemos aprendido un montón. Ojalá que sirva de algo, de verdad, seguro que sí. Así que nada, gracias, que os vaya todo fenomenal, que vaya bien la gira, vuestro regreso a vuestros países, que la lucha seguro que va a continuar. Y que os esperamos en una próxima gira y ya sabéis que los micrófonos de Personas están abiertos a vosotras. Gracias. Gracias. Bueno, yo hago la foto. Personas.